始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que son noticias, lo que es la recomendación de la película de la semana y lo que revisamos esta vez en manga. Creo que estaba pensando en algún momento que esto se convertiría en un refrito, pero no. Vamos a hablar de una serie que hablamos hace ya 6 años, me parece, que es Golden Boy. Pero esta vez nos decidimos revisar un poco el manga. Y debo decirles que es un poco complicado. Saben que a mí casi no me gusta hablar cosas de que no me gustan. Pero esta vez sí, este manga es bueno. En cierto sector sí es bueno, pero no es recomendable para todo mundo. Creo que sí tiene que ser para adolescentes, adultos prácticamente, esta recomendación por el manga de Golden Boy. Yo recomendaría de nueva cuenta de... Vamos a revisarla, bueno, por si tú eres nuevo que llegaste aquí, yo soy Rome. Y ya habíamos hablado de Golden Boy y lo que implica, ¿no? Por la animación y demás. Ah, es muy interesante lo que hay detrás de Golden Boy. Pero el manga, pues ahorita te platico por qué, ¿por qué te recomendaría más la animación que el mismo manga? La versión original, por así decirlo. Ahora sí que la película estaba mejor que el libro. He pensado muchas veces en algún momento que ciertas películas sí aumentan muchísimas cosas más. O de cómics, aumentan más en una película. Muchas veces dirás, es que es lo visual, Rome. Sí, pero muchas veces se dan libertades artísticas que dices, wow, creo que eso ancla más que lo que dijo en algún momento el autor. No en todos los casos. Claro está, no aplica en todos los casos, pero sí hay excepciones raras y creo que esta excepción sí es rara también en Golden Boy. Pero vámonos con lo que es las noticias, porque hoy sí queremos hacer invocar a la Cumbancha Express. Esperemos que no nos tardemos más. Siempre que digo Cumbancha Express, para los que van llegando, muchísimas gracias para aquellas personas que van llegando y me sorprende bastante. Bueno, ha aumentado bastante el feed de la Cumbancha en iVoox, que la verdad a mí me llama mucho la atención. Muchísimas gracias. En iVoox, estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, estamos también en Spotify, también estamos en para el podcast, estamos en YouTube, por ahí puedes ir a buscarnos. También tenemos más cosas, más contenido en YouTube, unboxing, ojeando, gameplays y demás. Gameplays creo que es más, no porque te muestre el juego y nos dedicamos más como a juegos retros o arcade, de todo lo que estamos coleccionando, ya que platicamos un poquito qué pasó detrás de ese juego, que cuando lo conocimos en su momento y no lo pudimos tener, qué estábamos haciendo nosotros. Creo que va por ese lado, más del lado de la nostalgia. Y muchísimas gracias, les digo, les agradezco por descargarnos, por escucharnos, por dejarnos hacerles pasar un rato ameno. Muchas gracias. Y les digo, también en la película, antes de que se me olvide y ahonde en otras cosas, también la película de Eddie Murphy, que nosotros estamos estamos muy muy este mes fue muy muy Eddie Murphy, ya que vimos lo que fueron Policía Suelto, Beverly Hills. También vimos Vamos a América, creo que se llama en español, Coming to America, o Príncipe Suelto en Nueva York, Príncipe en Nueva York 2, con Eddie Murphy, que vaya, no sé, creo que el... El director es John Landis por parte de Amazon Prime. Nosotros la vimos, una producción original de Amazon Prime. Y la verdad, nos sorprende bastante. Creo que sí es un humor retro. Así que si queremos ir a revisitar estas películas de Coming to America o de Príncipe en Nueva York o Vamos a América, creo que es una buena opción, la verdad. Me sorprende muchísimo Eddie Murphy. Y hay muchísimos cameos. Muchísima gente noventera. Así que ahorita platicamos de ella porque me dio mucho gusto ver esa película. Y creo que todavía no te culmino de ver la de Policía Suelto número 3. Pero, y como es más cómica, así que pues puede ir al lado comedia. Al lado contrario de cuando hemos platicado de Arma Mortal. Que Arma Mortal, no duro de matar, Arma Mortal con Mel Gibson. Que era una película, si bien tenía un poco, más bien tenía humor negro, no tenía humor de pastelazo, pero cuando integran a otro personaje a Arma Mortal, dije, no, creo que perdieron el barco, perdieron la brújula, pero pues está bien, ¿cuánto te iba a dar un personaje medio loco? ¿Cuánto tiempo más te iba a dar, no? Lo que era Riggs. Pero bueno, estamos hablando de otra película. Y bueno, vámonos rápido con lo que son las noticias. Pero no antes de comentar lo que pasó en iVox. Me llamó muchísimo la atención. Dirían por ahí, uno no es profeta en su tierra. O están analizando cómo se hacen los podcasts. Buena idea y mala idea. Y ponen a mala idea de Rome. Les digo, voy a poner aquí a yo creo que esta de Scott Pilgrim lo voy a poner como a cortinilla, ¿no? Cuando empiezo, ¿no? Tenemos un podcast y somos terribles. ¿Quieres escucharnos? A Ramona Flowers. Pero bueno, agradecemos mucho en iVoox que nos estén escuchando. Créanme, pónganme ahí en sus comentarios para interactuar, para saber que están ahí y para que nos motivemos. Creo que eso va más de la mano de dejar de un lado de los likes. La verdad, no ganamos nada con los likes hasta ahora. Guiño, guiño. No, la verdad no ganamos nada, así que por ahora lo estamos, diría por ahí, esa es mi frase, por ahora lo estoy haciendo por amor al arte, pero después lo vamos a hacer por el cochino dinero. Pero bueno, agradecemos mucho a la gente que nos escucha de, sí, óiganlo bien, Bélgica, Estados Unidos, Argentina, muchísimas gracias, un beso, un abrazo, muchísimas gracias por sintonizarnos hasta allá. Y créanme que sería muy feliz si alguien nos comenta, ¿no? De ahí, ¿sabes qué? Esto al otro, cualquier cosa por ahí, coméntenos. También estamos en Instagram, si por acá ahí en algún momento quieres comunicarnos, creo que se nos hace buena, nos llegan bastante rápido y bastante buena la mensajería de Instagram. Por ahí puedes hacerlo, estamos subiendo bastantes cosas interesantes, fotos, la verdad que nos han gustado por las sesiones de unboxing y demás. Creo que por ahí váyanos a comentar, que son poquitas fotos ahorita, pero la verdad van a ir aumentando conforme vaya pasando lo que es las aperturas de figuras y demás, porque siempre nos quedan lindas las fotos. Y dije, ¿por qué no? Vamos a aprovecharla para el Instagram en los unboxing. Y la mensajería es que sí nos ha llegado bastante y la hemos ahí contestado. Pero bueno, Bélgica, Estados Unidos, Argentina, muchísimas gracias. México, Chile, Singapur, Brasil, España. Por ahí también había alguien de Alemania por ahí. No sé, creo que lo descargan ahí sin querer. O no sé, a lo mejor sí hay fan. Muchísimas gracias por comentarnos, por estar ahí. Y pues nada, así que nunca me presento al principio del programa. Eso es ya normal. Esto ya es ya es como cotidiano, ya es parte del canon de la Cumancha. Y muchísimas gracias por estar ahí. Espero que lo estés pasando bien. Y si no, ánimo, fuerza y pues todo para adelante. Nada hacia atrás, como las ranas dirían por ahí. Todo hacia adelante, ¿vale? Y bueno, vámonos con lo que son las noticias, que esta vez son pocas, pero son jugosas, son interesantes, son cosas que dices, ok, te vas a lavar las manitas como mosca, prácticamente, te las vas a sobar, diría el meme, pero las manos, pero bueno, al parecer por ahí Distrito 9... está ya un clásico de cine de Aliens. Por ahí coméntenme si ya esto es un clásico de cine de Aliens. Yo también sabe quién pondría por ahí Pondría Elysium. Yo pondría también como ciencia ficción a Elysium. Me gustaron bastante. ¿Cómo se llama? Y es con el mismo autor, con el mismo personaje por ahí. Nada más que uno de villano y un poco más complicado, ya que, es un poco más. ¿Cómo puedo decirle? Como más permeable, como que así puede suceder, y más que creo que fueron grabados aquí a 2-3 cuadras del barrio de México. Así que pues es un poco más entrañable esta película. No sé, Distrito 9, me pega, pero es una buena película. Pero por ahí coméntenme, crean que ya Distrito 9 es un clásico del cine de aliens o de ciencia ficción. Yo diría que de ciencia ficción, y al parecer tendrá una secuela y tendrá el desarrollo en el Distrito 10. No sé, ¿creen que necesitemos una secuela? No sé, estaría interesante. Si la vuelven a hacer con el mismo cariño, con el mismo ímpetu como lo han hecho, creo que saldría bien. Y si amplían más el rango, pues más, ¿no? Más podría hacer otras películas más, ¿no? Como una saga completa. Pero bueno, en otras noticias, que ya se habían... Pues ya lo habíamos platicado, creo, pero y también Amazon Prime, Robin Kierman por ahí tiene Invincible, el cómic, por ahí es de superhéroes. Van a decir, ya estamos saturando de superhéroes, pero esto, ahorita les platico más, porque también es del lado de ver la visión de los superhéroes de diferente manera. Si les gustó The Boys, creo que deberían de echarle un ojo a lo que va a salir ahorita, a lo que se está cocinando. Por ejemplo, Invincible, si les gustó, les digo, The Boys, deben de ver Invincible. Al parecer están ya adaptando lo que es al parecer creo que es una serie animada, va por Amazon Prime, creo que lo está haciendo bastante bien Amazon Prime. Hay muchas cosas interesantes, o si no, pues ya saben, ahí googleenlo. Y si no, es más como, sí, del lado del superhéroe, pero más como, más, por así decirlo, no crudo, sino como más realista, como más, un poco violento, más tosco, por así decirlo, los superhéroes. Otra de las series que en verdad también deben de ver, sí, este es un live action, lo que es Jupiter Legacy. Entiendo que van a empezar como a saturar por Frank Quitely, es el escritor. El 7 de mayo al parecer que ya la podrían estar soltando por parte de Netflix. Una fue por Amazon Prime. Sí. Creo que esas dos series yo diría que sí. ¿Cuál apostaría si quisieras nada más ver una? Yo me iría por Jupiter Legacy, que ahí sí va a haber trancazos al por mayor. Ahí sí vamos a ver lo que es una trinidad bastante, bastante, sí, ya grande. Pero tenemos a sus hijos como la sucesión, pero de una sucesión violenta prácticamente. Así que no puede darle la referencia como que, como Juego de Tronos, pero prácticamente con superhéroes. Así que podría ser interesante. Invincible es prácticamente lo que podríamos ver, o quisimos ver de Superman, ¿no? Esa parte un hijo de Superman con la sucesión también, pero esta parte donde va descubriendo poco a poco sus poderes, pero muchas veces va teniendo errores, lo común superhéroe podría ser, no es nada bonito, que papá y mamá Ken, no, al contrario, aquí sí son errores, y son errores muy muy marcados al superhéroe, y que lo va marcando, y que en algún momento, pues eso es lo que, las decisiones que tome, pues prácticamente a futuro son las que van a repercutir. Si es una buena serie, les digo, está interesante. Y otra cosa por ahí que tenemos también por parte de Netflix, por parte de animación también, una es live action. Acuérdense que lo que es Jupiter's Legacy es live action, lo que es Invincible, animación. Y al parecer Netflix parece, no sabemos cuándo ni no sabemos dónde, pero dénmela, sería una serie animada de Terminator. Así que, ok, suena interesante. Al parecer esto lo Rotten Tomatoes lo confirma. Así que pues estaremos esperando que nos den una excelente animación de Terminator. No sé qué vayan a hacer ahí. A lo mejor y cuentan mejor la historia. Para mí, no sé, a lo mejor ustedes van a decir, ah, Rome, como que sí me gustó la historia o no, de dónde se quedó, ¿no? Por ahí pónganle en sus comentarios hasta dónde creen que Terminator contó una buena historia o sigue contando una buena historia, quizá, no sé. No soy yo aquí. Ustedes tienen la mejor opción. Yo no soy, yo nada más soy fan de la 1 y la 2. Y a lo mejor van a decir, oye, Rome, pues mira, fíjate, conecta de este lado y por ahí hagan sus historias por ahí. Por ahí se lo dejo, ya sea que nos los dejen en Facebook como en lacumancha.comics, nos puedes ahí dejar un mensaje y o en Instagram. Ahí en Instagram también les digo que se me hace fácil ahí ver los mensajes en Instagram, que es la cumancha-rome. Ahí nos puedes encontrar en Instagram, así que por ahí venos a buscar, venos a dar like, coméntanos y pues déjanos mensajes por ahí que estaremos contestando en Instagram y Facebook. Bueno, también tenemos en otras noticias lo que es el guionista de John Wick, al parecer. No sé aquí qué pensar, porque al parecer van a adaptar lo que es el manga de Hellsing, amparado por el estudio de Amazon Studios. Ok, no lo ha hecho mal ahorita, porque también el Príncipe de Nueva York 2 fue por parte de Amazon y tiene buena producción, así que no está descabellada. Con pocos elementos hicieron mucha película, pero ahorita lo comento, como que va agarrando. Y no nada, es como un conglomerado también, Amazon Studios por ahí tiene bastantes ayudantes y lo están haciendo bien para la producción de su película. Y la vi bien, yo la vi bien. Hay cositas por ahí como que detallitos ya muy quisquillosos en CGI y demás, pero de ahí en fuera la historia, la verdad hace que saltes esos topes y disfrutes la película. Pero bueno, esas fueron las noticias por ahora de todo lo que tenemos que revisar en la cultura pop y la industria del entretenimiento. Y vámonos con lo que es la recomendación, vámonos con Golden Boy. ¿Qué revisamos esta semana? Golden Boy es un manga que vio la luz en 1992 y terminó en 1997. Fueron 10 tomos, fueron por la editorial Suehisha y también estuvo publicándose en la Super Jump. No se confunda con la Shonen Jump, lamentablemente fue una rama de la Shonen Jump, pero pues lamentablemente ya no, creo que ya no está en funcionamiento. Y también lo que tuvo fueron 6 episodios bastante buenos, bastante interesantes. Y lo que revisamos esta vez fueron los mangas. Lo recomiendo. Recomendaría solamente el manga número 1, el 1 al 4. Y de ahí, lamentablemente, este es un aviso. Lamentablemente, se convierte en un manga para adolescentes y adultos. Lamentablemente. Porque en algún momento, ¿de qué va? ¿Por qué dirías, ok, Rome, por qué nos comentas esto? Pues la historia, como yo la conocí en la animación, esto fue cuando iba a las convenciones, cuando iba a eventos de manga anime, sí, porque yo fui a manga anime, no fui a la TNT, de hecho. Era un poco más la Mole, lo que le llaman acá la Mole Internacional, antes de que fuera este gran boom, pues tenía bastante puestos de prácticamente una sala llena de animación, piratería y demás, lamentablemente, bueno, o afortunadamente, y podías conseguir muy baratos los que son los discos de animación, antes que pudieras encontrarlos en internet, antes de que fuera el boom, ¿no? En algunos centros donde puedas encontrar anime y demás, acá en México, ¿no? Por ahí, por así decirlo. Yo sentía que era como un buen lugar, traía un buen material para ver, yo creo que en unos 6 meses, cada vez que se hiciera la Mole, y pues surtirnos, por así decirlo. Y aparte yo iba en la prepa, me parece, cuando yo conozco a Golden Boy. Sí fue una, yo que siempre he comentado aquí que una obra, una película, algún material, muchas veces no es porque, es que yo lo estaba buscando. llega a tus manos, yo lo considero, llega a tus manos cuando debe de llegar. Cuando te marca un material es porque ese material te debe de marcar, ese material para mí es una visión muy romántica de estas producciones, y cómics, mangas, películas, series de televisión, animación, libros. Soy como muy romántico. Muchas veces sí las buscas y hay veces que no las encuentras, pero en el momento que te cae y lo lees y ves algún aprendizaje ahí, es como que hace como una ancla, ¿no? Hace un clic. Por eso es que se vuelve tan memorable. Para mí es memorable Golden Boy. ¿De qué va? Porque es un chico llamado Kintaro, deja la universidad y empieza a vagar por todo Japón. Va en su bicicleta, es un chico inteligente y es un poco... Sí, es humilde, la verdad, sí es humilde. Y abandona, ¿no? Todo. Saben que es en Japón es un error dejar la universidad ya que estás ahí. Pero al parecer él ya había visto que no le iba a dejar nada a la universidad. Ya había visto que no iba para a ningún lado y que mejor quería aprender. Aprende cocina, aprende desarrollo infantil, pedagogía, aprende de inclusive mecánica, física, química, no, aprende programación, cocina, ya dije, creo. O sea, tiene bastante crecimiento el personaje, y ahorita les digo por qué estoy así, como que yo no recomendaría mucho el manga, pero yo creo que sí les llamaría la atención a cierto sector, pero ahorita vamos con él. En algún momento, te voy a platicar un poco de los capítulos. A mí me encantan, de hecho hay varios, la verdad, a lo que te vas a enfrentar aquí es erotismo bastante bueno, porque es bastante, bastante bien dibujado. Las figuras femeninas No tienen nombre, son bastante bellas, son bastante bien ilustradas, bastante bien animadas. Es una animación que sí está, que se tomó su tiempo para hacer las cosas, y yo dije, wow, o sea, sí, hay que estar ahí, hay que verlo, porque sí, hay ciertos, yo creo que hasta las ilustraciones las ha de haber visto en internet en algún momento, pero sí, cada chica creo que te deja un aprendizaje, te deja algo memorable, inclusive se te queda grabada, tatuada en la cabeza, ¿no? Son como chicas y prototipo de japonesas, altas, rubias, morenas, ojos grandes y demás, sí, pero cada una tiene su personalidad y tiene una personalidad fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces son las jefas, tienen los puestos más, los rangos más altos, y Kintaro llega siempre como si él no es universitario, está simplemente con por así decirlo, acá preparatoria, no sé si nada más es high school en Estados Unidos, no llega a la universidad, por así decirlo, no lleva a profesionalizarse, por así decirlo, pero empieza a tener oficios y se vuelve más una persona más íntegra para mí. Que lo que pasa, llega en uno de los episodios que me fascina, llega a una oficina, Kintaro llega a pedir dinero, pero previo a esto conoce a una chica rubia en un Lamborghini, me parece, casi no recuerdo bien las marcas de los carros, soy malísimo para eso, lo atropella, bueno, más o menos conozco como la forma, ¿no? del auto, pero llega como que lo atropella, ella le da, en ese momento, no sé cómo ahorita esté en mites. Les estoy hablando como por ahí del 2000, cuando sale la animación, por ahí como a principios del 2000, donde atropellan a Kintaro y le regala no me acuerdo si 1,000,000 de yens por la recuperación, y para que no hable, porque sí es cara la multa cuando atropellas a alguien. Pues prácticamente le da el dinero para que arregle la bicicleta. Kintaro pues no sufre daño la bicicleta. Trata de decirle a la señorita tocando el brazo, pero pues cayó en botes de basura. Pues prácticamente le quita el brazo prácticamente con bastante, bastante desdén. Y pues Kintaro pues la deja ir, ¿no? En el Lamborghini, supongamos que es un Lamborghini, creo. Sí, creo que sí es un Lamborghini. Y llega a un lugar donde le están arreglando la bicicleta. Ve que llegan unos matones, bueno... Llegan a cobrar la renta amistosamente, estoy haciendo comillas, al dueño de las bicicletas, pero al parecer son como matones, son yakuzas al parecer, y van a querer extorsionar a esta persona para que ya desaloje ese lugar, porque nada más está haciendo polvo y no hay muchos clientes y no llega mucho dinero, y prácticamente le ayuda con sus deudas a este señor dándole el 1,000,000 de yens, pero eso lo sabremos más adelante, ya que en algún momento va a pedir trabajo donde estaban solicitando programadores, donde estaban solicitando gente con experiencia con las computadoras. En ese momento Y Kintaro pues prácticamente no pasa la revisión de la jefa, porque es la misma que lo atropelló y lo manda como de obrero, lo manda prácticamente al lavabaños, prácticamente, ¿no? Al pobre Kintaro. Y Kintaro pues también es un poco es el chico extrovertido del anime, pero también un poco medio lujurioso, pero de buen corazón. Y en algún momento tiene conflictos con esta señorita y con su jefa, y prácticamente le digo, la fotografía es bastante, bastante bueno. Podría atreverme a decir que le da un aire japonés a Milo Manara. Si no ustedes conocen a Milo Manara, es un dibujante italiano. Sus trazos, sus pinturas son bastante, bastante producidas para la figura femenina, bastante buenas, similar, muy similar, pero al estilo, les digo, más manga, al estilo así Milo Manara. Tiene una maestría en la fotografía. Esta vez sí tengo que hablar de fotografía, con las mujeres, con el caminar, no sé, con el parado, con ciertas detalles para expresar el erotismo, vaya, de estas mujeres, la belleza de estas mujeres. Y pues más, y lo llamo erotismo, a decir, oye, no es lo mismo la figura femenina que el erotismo. Bueno, afortunadamente para la vista de nosotros los que nos gusta este tipo de ilustraciones, pues sí pone bastantes trajes entallados y demás. Y pues sí, la verdad, sí, entre la figura, la pose y demás, y el erotismo que produce las telas, el color, creo que es una combinación bastante, bastante, bastante buena, bastante para seguir. Pero bueno, continuamos con la historia. Pues prácticamente ellas llegan a trabajar y están desarrollando un programa que tienen que entregarlo ya prácticamente en unos días. Y en algún momento, pues ya se imaginarán, Kintaro no sabe mucho de computadoras, le tratan de hacer una prueba pero no pasa, pero prácticamente Kintaro aprendió solamente con teoría, no es mucho de la práctica, así que está un poco desencanchado, y es lo que yo opino, porque ponen como muy triste, ¿no? Kintaro es un trotamundos, prácticamente es el mochilero que se puede quedar dormido en una estación de tren, o puede quedarse afuera con su sleeping bag acampando afuera de una ciudad, un poco rural, para que pueda tomar madera y demás, y está practicando con una hoja, prácticamente con un cartón, un teclado, y él está tecleando, pero no es lo mismo que tener lo que es el aparato, por así decirlo, no el hardware, no es lo mismo, ¿no? que la teoría. Y prácticamente no pasa el examen, y ahí es el punto donde lo van a correr. Pide otra oportunidad, pero al parecer Kintaro pues vuelve a pifiar. Prácticamente desconecta el servidor, desconecta la computadora, la deja sin energía y se pierde el programa. No lo al parecer estaba en el render, ¿no? Y lo pierden, ¿no? No sé, y pierden la información aparte del programa. Pues corren a Kintaro, y en algún momento pasan corte A a corte B. Pues pasa la escena donde todas están desveladas, todas las chicas, porque prácticamente es un edificio de chicas. Y pues bueno, entre eso también Kintaro tiene por ahí unas firdeos, y también tiene lo que es pues está haciendo les estoy diciendo que es él, son puras señoritas, y muchas veces él la está haciendo de trapeada, lavando baños, estrapeando, limpiando, y pues muchas veces tiene ¿cómo puede decirse? Pues estas escenas eróticas sin querer, por así decirlo, ¿no? Ahí está trapeando y se esconde, ¿no? Por accidentes, ¿no? Y está padre, porque Kintaro no lo hace al propósito, no es como el Japosai, ¿no? El maestro de Ranma y medio, no es así, sino que fue por accidente y dice, ok, ¿por qué estoy metido en esta situación? Y al final Kintaro regresa un disquete, se lo entrega a una señorita que estaba trabajando ahí, era la que más le hablaba, y se lo entrega, lo revisan, y al parecer es el programa mejorado para entregarlo prácticamente a la hora que ellas quieran. Prácticamente ellas ya habían visto perdido lo que es su programa, era un programa muy importante para una empresa extranjera, así que pues en ese momento, cuando el internet no tenía mucho auge y que una empresa extranjera te está haciendo un programa, pues era muy, muy importante y de renombre, y si fracasas pues prácticamente todo ese renombre se te va a revertir convertir a tenerse mala fama, inclusive internacional, y pues simplemente era muy importante y estaban estresadas, y Quintaro les devuelve y mejora el programa. Pero aquí va cayendo como los, por así decirlo, las piezas de Tetris, porque va viendo que Quintaro no era un tonto como ella pensaba, era una persona noble, porque llegan, al momento les comentaba del señor que le había ayudado con la bicicleta y que no le cobró, Quintaro le presta el dinero, el millón de yens, y ella se entera, ¿no? Porque en algún momento le dice, oye, pues te voy a correr, pero tú no estás pobre, tú no te vas a quedar en la calle, tú tienes dinero. Y le comenta, ¿sabes qué? Y como lo ve medio, como medio sonso, lo ve medio, tonto, lo ve medio, depravado también, ¿no? Como, sí, como pervertidón, no depravado, pervertido. Como pervertido, le dice, oye, ¿en qué te lo gastaste? Y está, avienta su película en la cabeza y le dice, no, eres un pobre diablo, ¿no? Y lo dejó en mal. O sea, y se entera que Quintaro sacrificó su bienestar por esta gente que ni siquiera conocía, pues cambia y sale en su búsqueda, ¿no? Como dice, ah, caray, no todos los hombres son tan, tan piltrafas, por así decirlo. No todos no todos los hombres han sido cortado por la misma tijera. Y ese capítulo es muy bueno, va creciendo y va aumentando lo que es Quintaro tiene una buena química, cámara, tiene una buena conciencia. Si es una persona, ¿cómo puedo decir? Noble, es una persona noble, creo que la palabra es esa, ¿no? Es una persona noble y no se queda ahí, ¿no? Se va a otro pueblo, ¿no? Ya él ya demostró lo que tenemos de demostrar en esa empresa y se va a otro pueblo y va teniendo estos aciertos, por así decirlo, pero la chica en sí, su jefa, lo va a buscar prácticamente y en verdad lo va a buscar porque algo sucedió con ella, algo ha cambiado, a lo mejor para iniciar una relación o conocerlo más. En ese capítulo nos deja así, pero el siguiente donde, no me acuerdo cómo va en el orden, pero el siguiente es muy bueno, ya que en algún momento llega una campaña de un político y simplemente como son muy serviciales en ese momento, se nota, o sea, sí hay un gran contexto de los políticos, bueno, nosotros viéndolo en Latinoamérica, como que sí está más cercano, trata de ser cercano al pueblo. Por ahí estábamos viendo también lo que era Perdidos en Tokio con Bill Murray. Y veíamos, bueno, y las curiosidades que vi para el video, no sé si lo comenté, pero pues lo comenté ahorita, era de que la escena donde están patrocinando o está la publicidad de un político, el político era el que iba caminando al lado de la camioneta y él iba entregando los panfletos y él iba dando vuelta a la cuadra, no se subía a la camioneta, como que era muy decidido, como que era como mírenme, yo lo estoy haciendo. Y es prácticamente lo que estamos viendo ahí con Quintaro, es un político que está escuchando a la gente, pasa como unas salas, sirve como una cafetería, por así decirlo. Y dije, wow, o sea, está muy padre eso, ¿no? Como para pequeñas alcaldías, por así decirlo, o pequeños distritos ahí en Japón. Y dije, wow, está padre. La cuestión acá que sí está aprendiendo Quintaro, inclusive está dando servicios porque una señora quiere irse a cuidar a su mamá y al parecer necesita más gente, y Quintaro pues prácticamente doble a turno. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues conoce a lo que es la hija de este candidato y la verdad pues se enamora, prácticamente le llama su ángel, ¿no? Pero pues lamentablemente Quintaro sabe que es menor de edad, pero empieza a tomar un rol de que, oh, sí, la quiero ver, simplemente es amor platónico, no sabe que no va a pasar a más y se acabó. Lo que pasa aquí que esta chica pues prácticamente piensa que los hombres también están cortados de la misma tijera, porque le ha de haber sucedido algo, no explican más, pero me imagino que ha de haber tenido alguna situación, más porque es muy bella, más por el contexto que se ve, ¿no? Que ella es rica, que se le acercan por interés, podría decirse, se va cargando de esa de esa información cada vez que vamos conociendo a esta chica, pero prácticamente a Quintaro está jugando con él. Prácticamente Quintaro pues está moviéndose como titiritero, lo está seduciendo, le está pidiendo que le ayude con la tarea de matemáticas. Lo pone en aprietos, ¿no? En algún momento, ya que le muestra, ¿no? Algunas, cómo se ve con esas prendas, que si se ve bonita o no. Y ella quiere como forzar a Quintaro a que muestre su verdadero yo, ¿no? Por así decirlo, Quintaro, ¿no? Esta forma, podría decirse mala de Quintaro, por así decirlo. Pero Quintaro, ahora sí que mi respeto acá, pero aguanta como roca en huracán, ¿no? O sea, por los embates que la avientan, así dices, wow, Quintaro tiene la cabeza fría prácticamente, ¿no? Pero sí, tiene algunos gestos, tiene algunas evidentes rastros de fisionomía. véanlo para que vean a la que me refiero. Al final les digo, les voy a platicar nada más estos. Es que me gustaría practicar el siguiente, porque después los que van sucediendo a continuación. Wow, a mí el crecimiento de Quintaro es bastante bueno, pero bueno, vamos con yo a ver si les da ganas, ¿no? De ver la animación, ¿no? Porque es muy buena, para mí es muy buena. Y bueno, ok, termino de contar esto y ya no contaría más porque son 6 capítulos, así, ya que esta chica pues engaña a Quintaro en algún momento, pero Quintaro en algún momento pierde su libreta. ¿Y qué creen que pasa? Pues bueno, cuando empieza a leer como su diario, eso no les había contado, porque Quintaro trae un diario, está aprendiendo prácticamente, esa es su vida, ¿no? Aprender, lo está anotando en una libreta, quizá para tesis de maestría, hasta eso, ¿no? Dependiendo por todo lo que está recolectando de Japón, lo que está aprendiendo, ¿no? De antropología, por así decirlo. Creo que él entró a la carrera de derecho, creo, no me acuerdo muy bien, pero bueno, digo que no me acuerdo porque en el manga comentan una cosa y en la animación, de hecho en la animación y en la animación japonesa, porque las vi las dos y leí un poquito del manga, sí comentan, sí hay variaciones, pero eso ahorita lo platico para cerrarlo. Quintaro en algún momento pierde la libreta, en algún momento de estos deslices, porque la chica pues prácticamente está a la sombra de su padre, ¿no? Prácticamente ella está en una jaula de oro, por así decirlo. Ella se siente intocable por tener a un padre rico, por tener un padre fuerte, por tener a un padre que simplemente con un chasquido puede tener a 20 guarulas Quintaro sobre él, pues prácticamente vamos a eso. En algún momento lee el diario y prácticamente le estaba haciendo un cuadro psicológico. Que tiene complejo de Electra, que está manipulando a los hombres, que no valora, que en algún momento llegó a su zona de confort. No, así le da una retahíla de defectos que tiene la chica. No, está de plano como se sentía intocable, nadie la había, y de plano es también inteligente, sabe lo que es el diagnóstico que le estaban haciendo, y simplemente en lugar de que Quintaro sea la marioneta, ella fue la marioneta. Quintaro dejó que ella empezara a jugar de esta manera. Quintaro es mucho más grande, ella podría decir como de secundaria preparatoria, pero pues prácticamente es una chica muy inteligente y ve lo que escribe Quintaro, y prácticamente ella fue la marioneta, ¿no? Y la estuvo psicoanalizando, por así decirlo, y ella sí se molesta en algún momento en estos estudios, en este momento de que él va como Romeo y Julieta sube por las escaleras y llega a su habitación y se ponían a estudiar, pues prácticamente en un momento, y ella se empieza a cortar lo que son las vestiduras con tijeras y grita a su padre que venga, y acusa a Quintaro de que se quería aprovechar de ella, y prácticamente con un chasquido tiene a 20 guardias prácticamente partiéndole el alma a bola de patadas sin trancazos, y ella estaba esperando en el momento justo donde él implorara y iba a acusarla de que esto fue trampa de ella. Quintaro aguanta estoico y comenta, bueno, antes de la bola de trancazos que le cae, la lluvia de patadas que le cae, pues prácticamente le confiesa al de hecho había ganado ya las elecciones este candidato, y le confiesa, ¿no? La abraza y le mete un beso y le dice, ¿sabes qué? Te amo, y venga la sentencia. Pues valió la pena, ¿no? hasta eso me agradó esta parte de Quintaro, ¿no? De que pues, si me van a dar en la torre, pues que sea feliz, ¿no? Que mi amor platónico mínimo me lleve un beso. Y si le planta el beso y le cae una lluvia de trancazos, patadas y demás. Y ella empieza como a friquear, ¿no? Como que, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está implorando que se detengan? ¿Por qué no está ¿Por qué no está ¿Cómo se dice? Porque no está rogando, porque no me está echando la culpa. Como que el papá ya sabía dónde iba esto, también por soquete, para que se meta a una casa y a una habitación donde no lo llaman. Creo que eso es lo que más le molesta al papá. Y pues sí, ya no, ella se abalanza a proteger a Quintaro. Pensando, dices, ok, esta persona es muy diferente. Esta persona pues se arriesgó, no me está acusando. Y al final, pues lo dejan ir. Hay algo que me gusta y que cambia muchísimo en las tres versiones, es de que ¿por qué has tardado tanto? ¿No? Oye, no, pues discúlpame, ¿no? Me di cuenta que esto no es así, ¿no? La vida no es así. Y una es algo así de que, bueno, ¿no? Como, ok, qué bueno que lo hayas entendido. Otra como más sarcástica, que siento que es más como Quintaro, de que, ay, ¿por qué has tardado tanto, ¿no? En comprender que esto no es así, ¿no? Y queda inconsciente. Al final Quintaro pues sale de la villa, va en su bicicleta, parece que lo están escoltando, inclusive por el mismo candidato. Y al final está ella fuera de su casa. En la animación hay una cosa que comentan, no sé si me gusta de las dos las combinaciones. Es una, le entrega una carta y que regrese cuando él cuando vuelva a esta ciudad, porque cuando esperemos que sea mayor, pues quiere ser su novia, ¿no? Y lo que conlleva, ¿no? Porque quedó muy enamorada de Quintaro. Y en otra, en la animación, creo que le entrega su ropa interior escrito con, creo que con lo mismo, así que pues ya comprenderán para dónde va en esa insinuación. Se nota en la animación mucho más más sincera, más directa. y para dónde va, ¿no? Y pues sí, es una sensación, de Quintaro, como muy alegre, pero él ya tiene, ya está en el otro pueblo prácticamente, su mente ya está en el otro pueblo, le agradece y sí, le comenta, sí, si lo hago, volveré, pues te hablo, ¿no? Por así decirlo. Y en eso acaba y queda muy linda ese aprendizaje. Y también en los siguientes capítulos, uf, uno es muy más, es tan bueno como el otro, ¿eh? Así que hay unos mucho más eróticos, hay intros que dices, wow, no inventes, son una joyita. Por el siguiente, creo, es llega a aprender a hacer sudón, como tipo pasta japonesa, y lo que lleva ya no es directo con la chica, sino el aprendizaje, lo tiene que, no es ella, no es él, es ella quien lo tiene que aprender, ¿no? Pero ya no él es el punto de directo, como de relación, como directo con la persona, con el aprendizaje, con la chica. No, él es un tercero, simplemente él está incidental y el aprendizaje sí es basado en lo que él hace, pero se vuelve más memorable cuando caen todas las piezas y dices, wow, ¿a qué me refiero? Pues hay una persona que quiere comprar un restaurante, pero no es lo que parece, y en medio de eso hay una pareja mayor y está su hija, por así decirlo, universitaria, y hay por ahí un, puede decirse, no es que no es proxeneta, sino que es un vividor y que quiere aprovecharse por medio de su carisma. Así que pues, pueden verlo, digo, ese es el argumento de esta historia. Van a ver de dónde entra Quintaro en esta historia. A mí me llamó, me cautivó muchísimo, y las que siguen son bastante buenas. A lo que vamos con esto, voy a contarles un poquito el final, porque ya se está viendo, ¿cómo puede decirse? Hay una conexión por ahí. En algún momento todos se van a juntar, todas se van a juntar en un punto. Pero lamentablemente aquí es el crecimiento, o lo que le comentaba en un momento, un saludo a Hades, como el síndrome del conejito Trix. haces todo el trabajo, pero al final no te quedas con nada, ¿no? No te quedas con las chicas, no te quedas. O sea, son, simplemente se vuelven como amor platónico. Aunque ya estén dispuestas a tener ellas a una relación, a tener a Quintaro como alguien muy especial, ¿no? Como alguien que se enamoraron de él, ¿no? Por X y razón o por la situación. Quintaro en la animación, lamentablemente, pues no vamos a tener a alguien que se quede con él, ¿no? Simplemente él se queda viajando. Es más como el recorrido, es más como lo que veíamos como Jackie Chan, ¿no? No va a aparecer una novia, por así decirlo, en su momento cuando era un auge Jackie Chan, ¿no? Es hago todo, pero no me quedo con la señorita y ni siquiera la llego a besar. Creo que es raro a quien llega a besar. Bueno, raro entre comillas, porque también hay otras situaciones. Pero bueno, la situación acá que queda muy lindo Golden Boy, la verdad yo sí recomiendo muchísimo la animación. El manga no nos da el final que queremos ver en la animación, lamentablemente no. Al contrario, es muy extraño porque todo lo que yo te estoy contando pasa en el primer tomo. Por ejemplo, las seis, creo que no son todas, creo que aún cambiaron la historia o cerraron la historia, creo que mejor en la animación, por eso decía, me gusta más la animación que el manga. Porque aumentan muchísimo e inclusive van aumentando más de la leyenda de Quintaro, pero lamentablemente en volverse a un corte erótico de adolescente a adulto, se convierte más en un corte ya más adulto. No se basan tanto en el erotismo, ya se basan un poco más expresivo, que a mí en lo personal, como iba en la animación, dije, wow, son 10 capítulos, ¿qué habrá en esos 10 capítulos o 10 tomos? ¿No? Y cuando leo el primero y digo, ah, caray, aquí termino ya la animación, ¿a poco? Digo, son 10 tomos, ¿a poco me lleva a mucho más experiencias con Quintaro, con mucho más trabajos? Dije, wow, empiezo a leer, sí, son experiencias, inclusive por ahí también, les digo, de psicología, por ahí hay un experimento de psicología, pero lamentablemente es ahí donde cuando se lee ese experimento de psicología, es ahí donde dices, ok, esto ya va un corte más erótico, esto ya va un corte más donde Quintaro y sus experiencias, lamentablemente la libreta, lamentablemente el aprendo y esta parte de simplemente el amor platónico queda muy lejos de lo que vimos en esta animación y en el primer manga. Ya es un poco más expreso, ya no es como a la imaginación de Quintaro, ya no es como más a esta nobleza, sino Quintaro. Inclusive hay una historia que me agradó, pero no tanto, porque al parecer es como un líder yakuza y al parecer este líder yakuza le tiene miedo a Quintaro porque hay algo más atrás de, ¿no? O le tiene gratitud, pero al final, bueno, en lo que se lee en el manga en español es donde, oye, le temo a esta persona, ¿no? Pero es mi amigo, fue un mi amigo de la universidad, ¿no? Y es alguien importante y poderoso. Sabemos que por ahí también Quintaro sabe artes marciales, que ha entrenado. Eso me hubiera gustado ver, ¿no? Cómo es que años atrás, en el manga, cómo es que llega a aprender tantas artes marciales. Cómo es que llega a aprender programación, ¿no? Cómo es que sabe o por qué se decide o los años de universidad. Creo que eso lo hubieran alimentado mejor a este personaje. Es por eso que es muy entrañable y lo que estoy viendo aquí en la página de Wikipedia, por ahí está también, ahí vi otras páginas, la estoy ocupando, pero por ahí había una de fan donde la animación es mejor reseñada que el manga. Yo les diría, sí, adelante, si tú buscas un corte más explícito erótico, creo que es para ti el manga, pero yo recomiendo que te vayas primero por la animación, leas en los primeros 4 mangas y si quieres continuar, adelante, ¿no? Si los encuentras ahí googleándolos por internet, los primero y segundo manga, si en el segundo manga dices, no, algo aquí está cambiando, yo ya no te recomiendo que leas el cuarto, el tercero y cuarto, ya no te lo recomendaría, aunque sea interesante la historia, tú ya decidirás, ya después cuando llegues al ¿cómo puede decirse? Como al quinto, décimo, vas a ver que la historia se convierte en algo mucho más diferente y es por eso que nada más llega a 10 números. no daba, quizá no daba mucho esa historia, ese one shot, por así decirlo. No daba mucho, pero queda muy memorable. Mucha gente lo recuerda con bastante cariño. Esta animación, perdón, de Golden Boy. Por ejemplo, el autor es Tetsuya Egawa, que Tetsuya Egawa trabajó también para esto en Gainax. Por ahí estuvo trabajando en la animación de Royal Space Force, del estudio Gainax de 1987, y en el formato también anime de 1996. Así que por ahí también estuvo trabajando en 2006 en Tokyo University Stories. Así que pues el señor tiene bastante recorrido, pero les digo, Golden Boy es, no sé si es su mejor obra, porque tiene 8 obras. La última es el 2003, Diapo de Human Tate. Así que pues tiene, y creo que la mayoría creo que sí va por el corte erótico chistoso, así que podría ser. Pero esa de Royal Space Force, esa sí, si es de Gainax, y por ahí la tenemos ahí en mente, por ahí sí la recordamos. A mí sí, yo sí la llegué a ver un poco, pero sí, dije, wow, ese como que la animación como que sí se te hace conocida, quizá haya trabajado en más, pero sí, Golden Boy sería como su tercera obra, y pues ahí seguirían más, ¿no? Más éxitos, pero la que yo recomiendo es Golden Boy, la animación, el manga, bajo tu propio riesgo. Pero bueno, vámonos ahora sí con lo que es El Príncipe en Nueva York. Vamos con Coming America y Edith Murphy. Wow, creo que yo había comentado que es sencilla, hasta eso ni les voy a comentar mucho de la película para que no se las spoileen. Pero Eddie Murphy regresa como al clásico, y lo bueno, no sé quién tuvo la idea de que cortan muchísimo. Creo que lo que no me llamaba mucho la atención de Eddie Murphy, las muecas, yo creo que esta parte de sí, ser expresivo, ¿no? Como lo que vimos con Jim Carrey, ¿no? Con Ace Ventura, o como lo vimos en La Máscara, como que Eddie Murphy en algún momento también quería seguir ese camino de la expresividad, de la efusividad, pero no, acá como es el rey y ves más mesurado, pues prácticamente fue el pretexto para meter a Eddie Murphy y que sus chistes, sus muecas, sus parlamentos sean más cuidados, más con cirugía, ¿no? Con más cosbisturí, ¿no? De que este chiste va aquí, pero lo debes de hacer en timing, ¿no? Lo debes hacer en ese momento preciso. No lo debes desarrollar más porque eres un rey. No lo exageres. Así que no vemos, para mí, no vemos una actuación de Eddie Murphy tan exagerada, ¿no? Como en otras ocasiones que lo hemos observado. Eddie Murphy, bastante bien. Por ahí tenemos a Arsenio Hall, tenemos a Jenna Hearn, tenemos a Sarah Hadley, tenemos por ahí tenemos a grandes luminarias, tenemos a Samuel L. Jackson, por ahí tenemos a Morgan Freeman, tenemos por ahí a Cuba Gooding Jr., a Louis Anderson, tenemos a bastantes cómicos, a Frankie Faison. O sea, tenemos a gran parte del elenco de El Príncipe en Nueva York 1. O sea, continúan, no sé, creo que lo hicieron en una buena manera, en un buen momento. Tenemos que ahorita ya el príncipe, bueno, el rey, Randy, pues ya está casado, pues ya tuvo a 3 hijas, y lamentablemente lo que es el Jafe, pues prácticamente pues está a punto de morir, ya está en su lecho de muerte. No es spoiler, prácticamente en los primeros minutos es con lo que nos atrapa. Pues prácticamente está la sucesión, ¿no? Ya tenemos al rey, sí, pero cuando él muera, o cuando Eddie Murphy muera, prácticamente él ya tiene que tener el preparativo de la sucesión, pero lamentablemente la ley de Zamunda pues prácticamente dictan que tiene que ser un hombre el que maneje el trono. Prácticamente sus hijas son entrenadas para eso, y la mayor es la que pues es la más apta, pero pues lamentablemente al ver que no va a poder hacerlo, pues empieza a haber plan B, ¿no? Pero en algún momento, curiosamente, por un Deus Ex Machina, y creo que no es tan descabellada la idea, en algún momento donde... Y el personaje de Arsenio Hale, pues prácticamente en el afán de conseguir esposa, pues lo lleva a un lugar de... a un congal de mala muerte, o de chicas de reputación dudosa, pues prácticamente ahí es donde tienen por ahí un firteo, obtiene ahí relaciones con una señorita, por así decirlo, con la chica que tuvo, la Belle, tuvo, pero nadie le informó, y pues esta es la opción para sucesión del trono. Su hijo se llama Label, prácticamente tiene 30 años y es el momento donde pues Eddie Murphy va por él y pues se suscita toda esta maraña de engaños, de situaciones cómicas y demás. Pero quien le da el catalizador, Wesley Snipes, wow. Bueno, ya apenas habíamos visto, bueno, yo no me acuerdo si la reseñé apenas o siempre la reseño, siempre la veo, siempre hay un momento, el momento del año donde vuelvo a ver El Demoledor. Wesley Snipes es un villano buenísimo, pero aquí haciendo comedia, wow, tiene una cara dura, en la película. Es el General Easy, y pues es la hermana de, si recordarán por ahí, es la hermana o es la señorita que se iba a casar con Eddie Murphy, pero él no quiere, quiere a alguien más que lo llene, no nada más carnalmente, sino también que sea sentimental y que sea también empático con sus pensamientos. Pues prácticamente pues es la hermana que convierten, creo que en le ponen la maldición canina y que simplemente parece tiene una, ay, ¿cómo puedo decírselo? Prácticamente le vuelven la personalidad como perro a la pobre mujer. Pues bueno, es su hermana y viene por venganza, pero viene a hacer trueques, no viene por nada más por batalla contra Randy, ¿no? El rey. Así que el general Easy pues prácticamente ofrece a su hijo primero, para su hija, para la sucesión, como que eso no le agrada al rey. Y pues nada, ¿no? Como tiene la opción de el hijo, pues entonces ofrece a su hija, que en algún momento las presentaciones, hagan de cuenta como que, no sé si también podría ser como una parodia a lo que es el Bollywood, esa parodia Bollywood, bueno, más parodia Bollywood, porque muchas veces se presentan con bailes que dices, wow, o sea, bien montados, bien hechos, pero la situación acá es esta, ¿no? El combate entre, ¿qué hace Randy? O sea, ¿sí va a dejar a un extraño su trono o simplemente va a hacer lo que le dicta el corazón? Pero hay muchas situaciones hilarantes, hay muchos cameos, hay muchos más contexto del país gobernado por Randy, por el personaje de Eddie Murphy. Se vuelve una película bastante buena, bastante rápida, bastante hilarante. Ya no les cuento más porque prácticamente estamos frente a una película muy muy rápida. Sí, Eddie Murphy hace bastantes ¿cómo puedo decirse? Bastantes personajes, pero el secreto acá es que ya los personajes que interpreta ya son grandes, ya son mayores, ya no son como tan efusivos como los hacía antes, ¿no? Yo me acuerdo que esta película, al momento cuando yo la vi, Un Príncipe en Nueva York, eran bastante efusivos, eran mucho más ¿cómo puedo decirse? Extrovertidos, por así decirlo, pero esta vez no, son más censurados, sus chistes son como muy muy muy medidos para que no gasten energía, por así decirlo, estas personas. Y pues a mí me gustó bastante, yo la recomiendo, Un Príncipe en Nueva York. Bueno, vayan a querer aquí encontrar una película muy profunda y demás, ¿no? Es simplemente divertida, simplemente es para pasar un buen rato en la tarde, prácticamente dirían por ahí, es de cine permanencia voluntaria. Así que divertida. Todo, cada personaje, cada cameo, cada referencia a los 80s, 90 es muy muy buena. Y pues si te gustó a ti lo que fue la primera película, o ve la primera película y después anímate a ver la segunda. Creo que hay muchos como que sí necesitaba cerrar esa historia, sí necesitaba cerrar esa historia, y para mí creo que lo hace de una manera correcta. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Cumancha Comics. Y agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido: Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, y también búscanos en Facebook como ellos. Estamos como La Cumancha Comics, también estamos en Twitter como La Cumancha guión bajo Rome, también estamos de la misma manera en Instagram como La Cumancha guión bajo Rome, y de la misma manera en YouTube La Cumancha Rome. Así que por ahí se encontrarás mucho contenido, mucho más de lo que estamos haciendo aquí en La Cumancha. Agradecemos mucho a todos que nos escuchen, que nos descarguen, y búsquenos iTunes, iVoox, Archivos RG, Spotify, y pues tampoco se olviden de YouTube. Ahí regálanos un like, comentarios, y nos vemos la próxima semana con más cosas aquí en La Cumancha, ¿vale? Cuídense para que nos volvamos a ver y nos vamos a escuchar la próxima semana. Bye. これ曲が先ですか？